Ya pusiste el tema, ya empezó. ¿Y ahora qué? Está sonando. ¿Y ahora qué? Pero tu vida no cambió. Para, no lo saques todavía. Tata, esto es una parte instrumental, pero es cortita, ya termina. No, es recortita, recortita. Ahí, la trompeta. No, espera. Bueno, tata. Este tema podría cambiar tu vida, pero no creo. Lleva un montón de tiempo y todavía no pasa nada. Para, no lo saques todavía. Para, no lo saques todavía. Este tema podría contener eso que estás buscando y que no sabes qué es. Ahí está. No. Siguió de largo. Capaz que en el estribillo se produce un desenlace. Para, no hagas a fin todavía. Para, no lo saques todavía. Bueno, está bien, si quieres sacarlo.